Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada, culturalmente. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este martes de Culturalmente. Bienvenido, Lucas. Muy buenos días a todos. Juan. Muy buenos días a todos. Estaba medio dormido, Juan. Estamos todos medio dormidos. Quiero contar. Estoy medicado, más o menos. Estamos todos medio dormidos. Me va a llegar en HD así, con un delay. Buen día a todos los duendes del estudio y a la hada de las redes sociales. Buen día a nuestra operadora y feliz semana de la dulzura para todos. Oh, traje verdad. Chocolatitos. Ay, a ver si se despiertan ahora sí. Chocolates para todos. Hoy tenemos un gran programa. Vamos a estar hablando en un ratito con Sol Salinas de La Casona Iluminada, que nos va a contar sobre teatro autogestionado. Así es. Que es lo que hacen ellos en este lugar. También está Pau Gamberale con nosotros. Buen día a todos, dormilones. Que nos saluda con esa voz, que dentro de un rato la vamos a poder escuchar. Y nos va a estar contando sobre el Círculo de Brujas que se está realizando en Circe el sábado. Juan nos trae un centro cultural nuevo, el Circuito Cultural Barracas. Y creo que tiene un adelanto, algo que tenés. Sí, tengo un adelanto. Justamente tiene que ver también con el teatro, con el teatro autogestionado, ¿no? Y vamos a escuchar, a ver si se puede, el adelanto que armamos. El teatro comunitario tiene una apuesta a lo contrario. Cuanto más seamos es mejor, cuanto más construyamos con el otro. Y una particularidad muy fuerte del teatro comunitario, que es esto de las distintas generaciones construyendo juntas. Creo que nosotros tenemos la teoría de que incluso hacia afuera es un proyecto muy novedoso. Vienen investigadores, teatreros de otros países a observar este fenómeno que se da solo en la Argentina, porque no es un teatro en la comunidad, es un teatro de la comunidad. El viento en la calle y en el fondo del mar. El teatro comunitario tiene una apuesta a lo contrario, porque no es un teatro en la comunidad, es un teatro de la comunidad. Bueno, y ahora sí vamos a empezar oficialmente, como todos los martes, con un poco de música. Pero antes, ¿a dónde nos puede escribir la gente si nos quiere dejar mensajitos de amor y arte? No sé, de amor al celular, pero mensajitos al Facebook del programa, que es / Culturalmente Radio. O nos pueden mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com. Y si no, a nuestro Twitter, que es @culturalmenteok. Y ahora sí, para despertarnos todos y mover un poco las cachas, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos Jaff en No Me Olvides. No te olvides, Jaff en el escenario del Centro Cultural No Me Olvides. Se presenta el 6 de julio. Reserve sus entradas al 20-68-90-19. Vamos con el tema, vamos con el rock and roll. Frenos ni habilitación, yo solo quiero volumen y rock and roll. Luz verde y piso taco, que explote mi motor. Les pido que se corran de adelante, por favor. ¡Ah! Vamos, quiero rock and roll. Yeah. culturalmente. Un programa pensado para difundir los espacios de autogestión. Entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Seguimos en Culturalmente, estábamos recién escuchando a Jaff. Jaff. Yo, ¿cómo lo presenté, Juan? Jazz. ¿Jazz? Sí, jazz. ¿No, no dije Jaff, por lo menos? No, jazz. ¿Qué pelotudo? Con ese. Estás muy dormido. Sí. Estás muy dormido. Bueno, Jaff era Perdón. Lo que estábamos escuchando y ahora estamos en comunicación telefónica con Sol Salinas de La Casona Iluminada, que es un centro de artes escénicas, y nos va a contar un poco qué es lo que, cuáles son las actividades que se están realizando allí. Buenos días, Sol. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, bien, todo bien. Bueno, mira, te cuento más o menos, en principio, nuestro centro lo que tiene como en particular que es un centro de artes escénicas en cruce. Se le da prioridad a lo que es lo performático, el cruce entre, especialmente entre teatro y música, también entre danza, y las actividades, bueno, son muy variadas. En general, los viernes tenemos noches, digamos, de teatro. Tenemos funciones de Quiero Decir Te Amo, es una obra de Tenconi, sí, que también, bueno, cruza música y teatro. Sí, con Maruja, con Maruja a la cabeza, ¿cierto? Sí, el es un dúo. El espacio, sí, empezó la creación, digamos, de La Casona Iluminada. Molina Bonelli, en el año 2010, se enteró de que la familia Urtubey alquilaba el espacio, y bueno... comenzó con la familia Carreras, que ahora están abajo, que es la casona del teatro. Después se subdividió, en el año 2011, se asoció con Maruja Bustamante, y comenzaron las arengas. Las arengas son ciclos performáticos que hacemos, que se toma la casa desde abajo hacia arriba, y hay performance en los distintos espacios de la casa, ya sea las escaleras, los baños... con las formas que, no sé, a veces son escenas de obras o más alocadas, hay proyecciones, hay música en vivo, más hay hincapié en lo performático. Es esto como un es, happening, digamos, más en lo teatral. Claro, tal cual. Y ya después, en el 2012, se sumó Cristian Scotton y comenzaron entre los tres a programar y a gestionar lo que es el espacio. En el espacio durante el día también... se dictan clases, hay clases de todo, somos sede del Colón, también de San Martín, por un lado, profesores particulares, danza, ballet, bueno, mil actividades, y por las noches ya la programación SAP que hacemos nosotros, digamos. Claro. Además, ustedes están creando, desarrollando un centro de documentación e investigación. Sí, estamos en eso, nunca lo terminamos de llevar a cabo, pero estuvimos recolectando información, documentación concretamente, y nunca lo pudimos terminar de implementar, digamos, porque estamos recién en la etapa de recolección. Pero sí, es una de, hay un montón de proyectos en ILU, le decimos nosotros que es más cortito, en ILU. Ya sea programar más seguido, queremos hacer ahora un ciclo de música también, programar más teatro, bueno, a ver si podemos abrir de una vez el centro de documentación, que bueno, aún no, la verdad que no pudimos, y bueno, y seguir con la programación y darle también, bueno, hincapié a, siempre teniendo en cuenta el cruce de disciplinas. Claro. Esto, por ejemplo, para las personas que les interese, ustedes tienen talleres, por ejemplo, para quienes se interesen aprender teatro o... Sí, claro, sí, hay de todo, hay... como te decía antes, somos, bueno, sede de otras instituciones, como por ejemplo del Rojas, que tiene un montón de talleres súper variados, desde canto hasta danza, hasta teatro, y también profesores particulares dan sus clases. La verdad que las actividades sí son bastantes, bastantes extensas. Tenemos todos los días actividades diferentes. Además es un lugar que es enorme y que tiene unas salas muy lindas. Estaban tratando de refaccionar y también de equipar para poder... ofrecer, digamos, unas condiciones más copadas. Y nosotros queremos, claro, ahora estamos tratando de hacer hincapié en la programación, bueno, lo que es los ciclos de música. El domingo pasado vino Dani Dumpi de Uruguay Y bueno, para eso, bueno, sí, hay que equiparse, la sala de arriba de todo ya está recondicionada, la pintamos, bueno, está muy linda, y ahora, bueno, nos quedaría equipar y de a poco ir, bueno, mejorando el espacio a medida que vayamos pudiendo, también para, como decís vos, como para también poder programar más y tener más variedad. Bueno, si haciendo hincapié en lo que es lo performático, nos sirve tener proyectores, equipamiento, hacer un montón de cosas. Así que bueno, estamos en ese camino en este momento. Bueno, Sol, para quienes quieran contactarse con ustedes, si tienen algún mail, por ejemplo, para pasarnos, para que puedan hacer consultas por talleres o actividades. Dale, te paso todas las obras que hay, que al final te conté una sola de los viernes, porque si no sería... Bueno, los viernes tenemos Quiero Decir Te Amo a las 23 horas, a las 20:30 Saturnalia, a las 23:15 La Hora Azul, a las 21 horas Baja Costura y también El Convite. Y los domingos tenemos Cumbia Nena a las 20 horas, por ahora. Bueno, entonces todos invitados a ir a la Casona Iluminada. Aprovecho, sí. Todos invitados. Muchas gracias, Sol, por habernos contado cuáles eran sus actividades. No, gracias a ustedes. Te paso el mail. lacasonailuminada. Sí. @gmail.com. Bien. Para todos, entonces, lacasonailuminada@gmail.com. Pueden comunicarse con Ilu, que es la Casona Iluminada, y averiguar por los talleres, que tienen un montón y que tienen un espacio enorme y en donde pueden realizar muchas actividades. Bueno. Muchas gracias, Sol. No, gracias a ustedes. Mauri y el trío del futuro en Volarondo. ¿Qué te reí? Vení, acércate al micrófono. ¿Qué te reí? Mauri y el trío del futuro en Volarondo. Ves que veo, me concentras. A las 23 horas tocan Mauri y el trío del futuro. A las 22 horas tocan Hueso de Nube. A las 21:37. Además tocarán Demian Adler, Hernán García y una amiga mía. Vení, acércate. ¿Quién toca además? ¿Quién toca? No, nadie. ¿Nadie? Bueno, nadie. Está bien, no toca nadie. No, tocan un montón de artistas. Un montón de artistas van a estar muy buenos y va a haber poetas también que van a leer. Ahí va. ¿Y quiénes van a leer? Pablo Néctar, Julia González, Ramona Judis, Estefanía Papescu, Norberto Gutipati, Analía Morini, Valeria Bula, Ana Barbieri, Luis Castillo, Laura Suaza, Maggi Maloberti, Camila Bestene. Y va a haber muchas excentricidades. Va a haber actividades incluso interactivas para todos los que estén ahí. Exactamente. Va a haber truco literario, cadáveres exquisitos, que eso sí, no tengo muy en claro qué puede llegar a ser. El cadáver exquisito es lo de las frases, que vas escribiendo una frase. Ah, me lo he perdido en la infancia. Eso. No, lo hemos hecho muchas veces. Escribo una frase, la tapo, se la paso a otro y el otro ve lo último que se escribió y así. Ah, pero yo no le y ponía. Y después arma un texto grande. Está bueno. Bueno, también va a haber periodismo en vivo, gastará la mil. Ah, copado. Juegos interactivos, la entrada es a la gorra, lo organiza el taller literario de Vuela al Pez. Esto es en Avenida Córdoba 4379 en Buenos Aires. Vamos a escuchar Real Life de Mauri y el trío del futuro. Se tan extraña. No conoce lo que hay fuera de su caja. Well, some these people, sometimes they can. Guárdate tu libro. is for bacon. This is real life. Real life. Live no transformation, find no recreation. No recreation. But some of these people live in rigid daily actions. There is no room for distraction. No distraction. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propio aroma. Como todos los martes, Juan nos trae un nuevo centro cultural para que ustedes puedan conocerlos. En este caso ha ido al Circuito Cultural Barracas. Así es, fuimos a Barracas, curiosamente, donde habíamos empezado, ¿se acuerdan? Allá por abril, creo. Sí. Hemos empezado en Barracas y bueno, para cerrar, ¿no?, un círculo, ¿no?, volvemos a Barracas. En este caso, para conocer un lugar, una movida cultural que desde hace 17 años está haciendo actividades, que sigue vigente y que propone juntarse, que creen la igualdad para la construcción de una sociedad más justa, ¿no? Esa es la propuesta, y todo este discurso hermoso, ¿no?, lo atraviesa mediante el arte, ¿no?, especialmente el teatro. ¿Por qué le dicen circuito? Por la forma de laburo, porque busca generar una energía de trabajo y un compromiso entre los distintos actores para el desarrollo comunitario, y así permitir que el proyecto circule, ¿no?, que lo atraviese. Claro. Que atraviese todas estas distintas realidades socioeconómicas y culturales del barrio. Se propone como hecho transformador un espacio cultural que no es, o sea, que no para vecinos, ¿no?, sino por los vecinos, hecho por los vecinos. Y bueno, participan en forma directa más de 250 personas, y lo que quiero subrayar es que todos pueden participar, o sea, no hay, viste, un límite de edad, nada. Participan desde los más chiquitos hasta los adultos mayores. La idea de este grupo es propiciar la creatividad en cada persona mediante las experiencias artísticas colectivas. Todos los talleres que hacen, después se hacen muestras callejeras, eso está muy bueno. O sea, sí, la intención que tienen ellos, además, con un espectáculo en lo que apuntan a la calidad, ¿no? O sea, que no por ser un lugar para gente de clase media o pobre, como ellos dicen, van a hacer un espectáculo pobre, no, apuntan a la calidad. Y desde el espectáculo ellos lo que intentan lograr también es además sumar más gente, ¿no?, en esto del teatro colectivo, que tiene como función, ¿no?, mientras más mejor. Claro. Bueno, pero vamos a conocer un poquito el centro cultural mediante sonidos, con voces que emocionan, con voces que iluminan, voces que alegran y voces de sobra para sacar la voz. Comunitario tiene una apuesta a lo contrario: cuanto más seamos es mejor, cuanto más reconstruyamos con el otro. Y una particularidad muy fuerte del teatro comunitario, que es esto de las distintas generaciones construyendo juntas. Me llamo Malena y mi papá una vez fue a la peluquería y se encontró a Ricardo, que es el director del circuito. Le contó que yo quería hacer teatro desde hace un montón de tiempo y Ricardo le dijo que vaya al circuito y que pruebe, y que si me gusta me quede, y me encantó. Incluso hacia afuera es un proyecto muy novedoso, vienen investigadores, teatreros de otros países a observar este fenómeno que se da solo en la Argentina, porque no es un teatro en la comunidad, es un teatro de la comunidad, en donde participan desde nenes chiquitos, adolescentes, adultos, ancianos, todos juntos, y eso es muy transformador. Me gustó que me integraron muy rápido en las obras y que me sentí muy cómoda desde que llegué. No quiero ni ser famosa ni nada de eso, yo lo único que quiero es actuar, nada más. Después es un proyecto inclusivo, o sea, cualquiera que tenga ganas de participar tiene un lugar. Lo que le aporta al barrio directamente es que hay otra manera de integrarse mediante la cultura, actividades que muchas veces le son ajenas al común de la gente, pensando que es una utopía llegar a este tipo de manifestaciones, ¿no? Y me parece muy macanudo que se pueda integrar a la gente de esta manera, porque realmente, si uno lo juzga desde lo que es la vida en sí, digamos que la vida es un gran teatro, porque cada cual está representando un papel en forma continua, ¿no? Y acá tiene un lugar donde manifestarse totalmente. Entonces, bueno, también es un proyecto de inclusión donde une, digamos, gente que por ahí en otra circunstancia no estaría junta, porque se unen, viene gente de distintos sectores del barrio que por ahí en otro lado no se cruza. Digamos, yo valoro acá fundamentalmente, más allá de la experiencia teatral que es fantástica, el espacio de encuentro. No importa que después cuando salimos de acá, incluso podemos pensar distinto, podemos, qué sé yo. Pero acá, desde que llegamos a las 6 de la tarde hasta la 1 y pico de la mañana, que se van los últimos, compartimos esto y compartimos, qué sé yo, los que nos conocemos más, dónde estuvimos, si estuvimos engripados, si tenemos hijos, si no los tenemos. Y eso es fantástico, a mí me parece maravilloso. Y a mí lo que me atrajo de esta propuesta fue, primero eso, incorporar no solo a los vecinos del barrio, sino funcionar con la escenografía del barrio, ¿no? Sobre todo los espectáculos de teatro callejero, los eventos que hacemos con la murga o la banda de música también en la calle. Siempre el barrio está presente. Y las temáticas salen de los talleres, a partir de ideas que se van cruzando, y después el director, el que escribe los textos, el que escribe la música, le va dando forma. Pero la temática surge a partir de un interés de todos los vecinos que integramos al grupo, de lo que queremos contar, ¿no? Que por lo general son los temas que también ocurren en otros barrios y también se ocurren en todo el país, digamos, ¿no? Pero siempre hay una característica especial que nos identifica a nosotros como vecinos de Barracas, más allá de que hay compañeros que son de los barrios vecinos, ¿no? Que coordinamos esto, tenemos que tener muy claro, bueno, primero que hacemos teatro, y si hacemos teatro tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. O sea, tampoco aceptamos un teatro pobre para pobres o un teatro así nomás porque total es de barrio. No, o sea, apuntamos a la calidad artística con lo mejor y con lo mejor que podemos dar, pero con todo lo que podemos hacer. O sea, no, si vos vas a ver hoy, viste, bueno, tenemos un buen equipo de sonido, unas buenas luces, o sea, siempre es con lo mejor y no con lo más chico, lo más pobre, porque somos vecinos. No, todo lo contrario. La gente tiene que, cuando ve el espectáculo, se tiene que olvidar que son vecinos. Está participando en un hecho artístico. Después dice, ay, mirá, no son actores profesionales, son vecinos. Sí, pero tiene esa excelencia y ese rigor. Por eso hay ensayos, hay toda una práctica. Y después los que lo llevamos adelante tenemos, ya te digo, una formación, un nivel profesional para poder llevarlo adelante. Quizás hacia afuera se ve como una magia, pero no tiene magia, tiene realmente mucho trabajo. Así es, quiero agradecer profundamente a Corina Busquiazo, Nazaria Nadami, Marta Peluso y bueno, a todos los del circuito que nos permitieron conocer, ¿no? Que hoy suene este circuito cultural Barracas acá en Culturalmente. Y quiero remarcar esto, que es un espacio autogestionado, que se vale de funciones teatrales para poder seguir funcionando y financiando las demás actividades culturales. Es un proyecto comunitario, porque no solo trabaja por la comunidad, es la comunidad parte de este cambio, es un verdadero circuito porque conecta, fomenta y capacita para el desarrollo de nuevos espacios culturales en otros barrios, en otras provincias, porque creen en una cultura y el arte como medio transformador de la realidad social. No te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire, acá por Radio Éter. Culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Radio Éter, la primera red. Radio Éter, la primera radio con la escuela propia. ¿Qué se hace por aquí después de comida, Chuck? ¿Qué tal si jugamos ajedrez o algo? ¿O hacemos un dulce? ¿O cazamos luciérnagas? ¿O... ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! ¡Prende el aire! Éter acondicionado. Tenemos aire. Conectate a @radioeter.com.ar. Che, Juana, ¿cómo se llama tu maestra? Yo no tengo maestra. ¿Por qué no tenés maestra? Porque le ayuda a mi mamá a trabajar acá todos los días. Por ahí, el año que viene sí voy a la escuela. La mía se llama Sandra. Hoy nos contó que en la China hay una muralla enorme, como una pared altísima que divide las montañas. ¿En serio? Sí, y también nos dijo que en la China antes había emperadores. ¿Y tu maestra te dijo si en la China las nenas van a la escuela? Muchos padres no tienen dónde dejar a sus hijos y los llevan con ellos a su trabajo. Son niñas y niños que se ven forzados a compartir los espacios de trabajo de sus padres. Realizan tareas que implican riesgos y los alejan de la escuela. En Argentina, la ley prohíbe el trabajo de niños y niñas menores de 16 años y penaliza a quienes se aprovechan de él. Erradicar el trabajo infantil doméstico es una tarea de todos. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Hola, soy Ramón Estocobás, soy músico y mi impulso para crear es una necesidad personal de hacerme preguntas. Quédense escuchando Culturalmente. Se ha salido de su cauce buscándote, y en medio de la maraña va mi dolor, soñando que alguna noche. Bueno, y ahora sí ha llegado el momento musical en Culturalmente. Estamos con Claudia Levi y con Paola Gamberale, que nos había saludado un ratito. Ahora le damos la bienvenida a Claudia. Buenos días. ¿Cómo están? Que nos van a contar sobre el círculo de brujas. Tenemos dos brujas en el estudio, atención. Tengan cuidado, ¿eh? ¿Le sale hacer la voz de bruja? Así la risa esa. No, pues yeah. Somos brujas buenas. Son, claro. La somos maldad las... nos huye. Ellas hacen hechizos musicales. Así que bueno, cuéntenos qué es esto del círculo de brujas. ¿Con qué nos podemos encontrar si las vamos a ver? Y mira, se van a encontrar, la idea del Círculo de Brujas es un encuentro de cuatro cantautoras que lo que hacemos es compartir eso que somos, ¿no? Haciendo música. Entonces, hay momentos en los cuales compartimos el escenario y colaboramos en las composiciones de la otra, y hay momentos en los cuales cada una individualmente hace sus canciones, y es como... la idea se generó pensando en esos círculos, esos encuentros ancestrales de las mujeres que se juntaban para compartir sus experiencias y aprender y enseñar. Entonces el encuentro nuestro fue así como una especie de magia que ocurrió, porque al menos yo no conocía a las chicas antes. Y en esos primeros encuentros, antes de los primeros shows, que esto empezó en el 2011, ¿no? Uh-huh. Surgió como una empatía y como una energía como muy poderosa que sentimos que nos alimenta. Entonces, a partir de ese momento decidimos como empezar a gestionar esto que es el Círculo de Brujas, que es como un encuentro genuino entre cuatro personas que tenemos estilos completamente distintos desde lo musical. Clau encara más, anteriormente hacía más tango y ahora también se involucró con el río, entonces aparece algo más folclórico. Ceci Gauna es otra de las brujas que hace más música folclórica y latinoamericana, por así decirlo. Tiene una mirada muy profunda de la vida. Después está Dorita Chávez, que es el amor en persona, que es canta boleros, es una dulzura de persona también. Y bueno, y después yo haciendo canciones, así que mis canciones, que son como una mezcla de todo lo que me fue alimentando, del Flaco Spinetta, de la música brasilera. Así que es un espectáculo que armamos y que me parece que lo que prima es la diversidad y esta energía en conjunto. Bueno, siempre hay invitados, ¿no? No paro de hablar. No paro. Entonces después nadie le puede preguntar nada, porque lo dijo todo. Re pesada la mina. Acá se está, se van manejando. Mira acá como la mediadora. La coordinadora. Claudia es la coordinadora de Pau, entonces la va frenando, le dice, contá. Hasta ahí nomás. Así que bueno, ya que la frenó, que Pau pudo dejar de hablar. ¿Qué puedo decir? Estamos escuchando de fondo, lo voy a decir, el tema Crecida de Río, del disco Soltar Amarras, que sacó en 2011 Claudia. Y ya que Pau paró de hablar, le vamos a pedir que nos toque una canción y que nos muestre un poco de lo que va a estar haciendo este sábado, que ya que estamos, les voy pasando la fecha. Este sábado, 6 de julio, a las 9 de la noche, en Circe, y la dirección es Córdoba 4335. Es al lado del pez que vuela. Al lado del pez. Al lado del pez. Bueno, pero este es el sábado, así que pueden ir a todos lados. Así que bueno, ¿qué nos vas a tocar, Pau? Y bueno, yo recuerdo que vos en el mail me dijiste que querías unos pájaros músicos. Ay, sí. No sé, esta mañana, a esta hora, ¿cómo será mi voz? La guitarra empezó bárbaro. La guitarra, sí. Ella va sola. No tiene que despertarse. Cae la tarde mientras te escucho cantar. Y hasta los árboles callan y fingen no estar. Hay que aquietarse con vos y tanta belleza calma. Indescifrable rumor, hogar músicos, pájaros músicos. Bajo una siesta mezclo verdad y ensueño. Me entrego al juego, no más quietita mi alma para escucharla. Eso es tener la voz dormida, yo no sé. Me bañé. ¿Qué queda para el resto? Porque llegó con cara de muy dormida y dijo, no, tengo la voz, estoy media jodida. Pero bueno. No, porque estoy saliendo de una laringitis, pero estoy muy bien. Además habías pedido mate y nunca te lo dimos. Malos, no, nunca, ni te, uno. Nunca te llegaste a despertar. No. Bueno, ahora sí, en el Círculo Brujos ustedes tienen invitados. Uh-huh. Estos invitados están programados por algún motivo en especial, digamos, ustedes cada noche plantean alguna temática, recorren a algo, digamos, durante toda la noche. Digamos, ¿cómo se planea cada encuentro? No tenemos eso. Cada encuentro, lo que llamamos siempre es a algún compositor, en general la mayoría fueron mujeres, pero hemos invitado a un cantautor varón. La idea es compartir las composiciones, no es temático. Y hay una invitada especial que se suele repetir, que se llama Vivi Albert, que es una poeta, y ella lee sus poesías en la mitad del show, que eso es algo así un poco original, como que no se suele usar. Y ni siquiera nosotras tenemos una temática en común, no es eso, es el deseo de compartirlo. Claro, se va dando de forma espontánea. Claro, y lo lindo es que, por ejemplo, esta canción, ella cuando la canta, las otras dos brujas se suben al escenario y hacen coros, y es eso, la rotación de las artistas, ¿no? De estar ayudando a lo que hace la otra. Claro, esta ronda y de estar cada una, porque también al tener estilos distintos es bueno ver qué le puede ir aportando cada una a esa canción, que además ya de por sí tiene un estilo propio dependiendo de quién sea la que está cantando. Claro, sí, yo creo que lo que hemos encontrado es potenciarnos en este círculo. Y la gente sale re contenta. Sí. O sea, hay como mucha energía, mucha potencia. La gente sale feliz. Y mirá que se tiene que bancar 20 temas nuevos. O sea, no es que vienen a escuchar lo que viene, viste, lo que reggae te conoces. No. Y sin embargo, no cansa, es muy fluido. Y nosotras nos la pasamos bárbaro, ¿no? O sea, eso también está buenísimo. Nos llevamos genial, sí. Nos cagamos de risa, o sea, está... Los ensayos son... Claro. Son conversar 2 horas y ensayar 5 minutos. Con tortas, sí. Quienes sigan en Facebook a Círculo de Brujas van a ver las tortas ahí. Sí. Los ensayos son bien recibidos. Y vinito. Así que, no, la verdad que es un espectáculo muy... muy emocionante, la gente se va como decía Clau, muy contenta y también como muy movida, porque bueno, van a estar escuchando también las músicas de las otras compositoras. Sí, en este momento está sonando Dorita Chávez con un gran bolero. Sí, no, es tremendo. Entonces, bueno, eso, esa es la propuesta, la claro, diversidad. Y la diversidad hace que de golpe a lo mejor a alguien le gusta más un estilo y, viste, pero no hay 800 canciones de ese estilo. Hay 3-4 y si no te gusta pasás a otro estilo. Claro. Como muy variado, ¿no? Bueno, así que le vamos a pedir a Pao que nos toque otra canción. Así la seguimos escuchando. Bueno. Y ya con esta casi que nos estamos despidiendo. Muy bien. Nos estamos despidiendo en realidad. Entonces, pero bueno, bien, voy a hacer una canción. Perdón, antes, sí. Círculo de Brujas, repito, en Circe el sábado 6 de julio, 21 horas, puntual. Sí. Córdoba 4335, para que vayan, pueden reservar al 4772-9042. Cuatro brujas arriba del escenario y una poeta bruja y dos músicos que son los brujos. Brujos, ¿ah, está permitido los sí, brujos? Sí, claro, ¿qué haríamos sin los brujos? Sí. Mariano Fernández en el piano y Diego de la Cerda en percusión van a estar también. Y los que sí recomendamos es reservar, porque se llena y entonces reserven, claro. Reserven de antemano porque si no se quedan afuera. Bien, qué bueno. Voy a hacer... Dime. Claudia Levy y Paola Gamberal están con nosotros en el estudio y esto es un poco, apenas un poco de lo que van a poder escuchar el sábado si van al Círculo de Brujas. Bueno, gracias. Voy a terminar entonces con una canción que está en el primer disco mío que se llama Plegarias de la Tierra. Agua fugaz, agua lunar, madre, agua, madre del mar. Agua fugaz, agua lunar, madre, agua, madre y amaya. vida que se quiebra hambrienta de agua, agua escasa que se va de la tierra que la mama, agua que la luna ya no da, gota envuelta en plegarias, agua clara, luna, agua clara, luna. Agua fugaz, agua lunar, madre agua, madre del mar, agua fugaz, agua lunar, madre agua, madre y emaya. Fuego intenso que el verano va y devorando las plegarias, agua clara, luna, agua clara, luna, agua que se va, tierra que no da. Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. Estás escuchando Culturalmente. Bueno, y de esta manera llegamos al final del programa y también al final de estas 9 emisiones que fueron pedidas por la radio para una materia de la facultad. Así es. Pero lo estamos pensando porque no es tan fácil, no se van a deshacer de nosotros tan fácilmente. Así que quédense por ahí, nuestro Facebook va a seguir funcionando y después de las vacaciones... El Twitter capaz que deja de funcionar, me parece. El Twitter puede ser porque nuestra hada madrina se va a tomar unas merecidas vacaciones. ¿A dónde te vas, hada madrina? A Hawái dice que se va. Al oeste se va a vacaciones. A tocar el ukelele a Hawái, a bailar entre las palmeras. Bueno, nada. Nuestro Facebook va a seguir funcionando como medio de difusión para que ustedes no dejen de enterarse qué es lo que pasa en los centros culturales. Y bueno, nos vemos después de las vacaciones, a lo mejor nos quién veremos, sabe. Obviamente. Antes que nada, también agradecerle a todas las personas que han colaborado con este programa, tanto a artistas que han pasado por acá. Que nos han dado notas y que han colaborado con la difusión. Sí. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos. Yo le quiero pedir disculpas a Haf por haber pasado mal su nombre. Ya está, nada de eso. Estás perdonado. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto en Culturalmente. Culturalmente. Se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerá. Riego. llego y espero, paso primero, semilla de trabajar. Pasan las horas, vuelvo a mi casa, es hora de descansar.